que ya no conversamos. Hoy yo sé que estás cansada, que vives enamorada. Solo quiero que me escuchen, no la tome como cita. Quiero decirte algo que a mí no se me olvide. Que no me ha...